para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Madonna lanzará un documental en Netflix. La reina del pop tendrá su propia cinta que se enfocará en la gira que hizo para promocionar su último álbum, Madame X. Mostrará el detrás de cámaras de cada uno de los conciertos que realizó durante 2019. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.